Capítulo 11. Resumen del capítulo anterior. ¿Qué va a suceder con él? El juicio es mañana. Está en las manos de los dioses. Fue por obra de los dioses que Moisés vino a parar a este palacio. Yo voy a ver a Moisés y tú no me lo vas a impedir. Ah, sí. Yo amo a Moisés. ¿Llegó la hora? Él no puede ser condenado. Creo que debemos prepararnos para lo peor, Genocide. ¿Quieres saber de Moisés? A mí me da igual si él va a morir o no. Si Ramsés también muere, adiós a tu sueño de ser madre de la gran esposa real. El reo y acusado del gravísimo crimen de atentar contra la vida del futuro rey de Egipto. Lo que más me asusta es que el rey hará el juicio sin la presencia de la víctima. Nada de esto estaría sucediendo si tu hija no hubiera seducido a los dos príncipes. Si es condenado, recibirá la pena de muerte por decapitación. Dios nos enviará a un libertador. Hasta Moisés, que parecía el preferido del Señor, ahora está en graves problemas. Él golpeó a Ramsés con la clara intención de matarlo. ¡Ayúdame! ¡No quiero perder a mi bebé! ¡Aarón! ¡Ven! Eliseba va a dar a luz. El bebé está por nacer. ¿Nacer? Ven conmigo, deprisa. Bebé. No irás a ninguna parte. Le declaré mi amor a Moisés y él me rechazó. Y todo por lealtad a ti, a quien él considera su hermano. Dios ha protegido a Moisés muchas veces, así que hoy tampoco va a desamparar a mi hijo. En el dormitorio real, Ramsés despierta. En el juicio. Antes de que la sangre de la herida se secara, yo escuché a mi hijo gritando que su falso amigo trató de matarlo. El consejo se agita. Les puedo asegurar que a pesar de la indignación, es con una gran tristeza que me veo obligado a juzgar a mi propio nieto. Si lo hago, es por el necesario restablecimiento del orden cósmico. En Egipto existía la concepción de una monarquía de origen divino. Por eso al faraón se le consideraba una especie de divinidad menor, intermediaria entre los dioses y los hombres, y como tal, a él se le rendía culto, se le rezaba y se le construían estatuas. Ahora cedo la palabra al reo, para que ejerza su derecho a defenderse. Pero antes quiero recordar que en nuestras leyes, mentir ante un tribunal es un crimen que se castiga con la muerte. Además de que impide la entrada del alma al mundo de los muertos. Seti se sienta en el trono. Tiene la palabra el reo. No tengo nada que decir. ¿Cómo que no tienes nada que decir? ¿No te vas a defender? No, soberano, no lo haré. Creo que en esta sala nadie lamenta más que yo lo que está sucediéndole a mi hermano Ramsés. Pero realmente, además de eso, no tengo nada que decir. ¿Por qué? Porque creo que nada de lo que yo diga podrá cambiar la sentencia. ¿Estás insinuando que este juicio es una farsa? Las puertas se abren. Entra el sacerdote con soldados que cargan al enfermo. ¿Qué significa esto? Hice todo lo posible para tratar de evitarlo, mi rey. Pero el príncipe no cedió. Él insistió en que lo trajéramos hasta aquí. Ramsés, vestido con un camisón largo, es trasladado en volandas por los soldados que lo llevan hasta la base del estrado, en donde Moisés espera el veredicto. El heredero al trono, aún y a pesar del rencor que siente, contempla a su hermano con aversión y se dirige al soberano. Señor de las dos tierras, padre mío, te pido por favor que antes de mencionar la sentencia, escuches lo que tengo que decir. El faraón se levanta impresionado. Hijo mío, es una imprudencia haber venido aquí en tu estado. Vuelve a tu cuarto inmediatamente. Llévenselo. Ramsés levanta la mano. Yo me iré. Deteniendo a los guardias. En cuanto haya dicho lo que tengo que decir. Creo que como la víctima de un supuesto crimen, tengo el derecho de estar aquí. Majestad. Dice Beck. Ya que el príncipe vino hasta acá, ¿por qué no oírlo? El rey asiente. Habla. Seré breve. Solo voy a declarar que Moisés es inocente. No es cierto. Es imposible. ¿Cómo que es inocente? Él no tuvo culpa de nada, padre. Si alguien merece la culpa aquí, la merezco yo. Pero yo te oí gritar que él intentó matarte. Lo llamaste traidor y asesino. ¿Y ahora dices que él no tiene la culpa de nada? ¿Qué significa esto? Hablé motivado por la rabia, padre mío. Por los celos malditos. Los dos amamos a la misma mujer. Pero fui yo quien convirtió ese entrenamiento en un duelo. Moisés se tuvo que defender para no morir. Mira a Moisés. Además, no podría vivir en paz si por culpa mía, por una mentira mía, mi amigo, mi hermano, sea condenado y ejecutado por un crimen que no cometió. Señor de las dos tierras, padre mío, yo pido, suplico, que en nombre de la verdad, de la justicia, de la diosa Mat, el esfuerzo es tal, Moisés se ha declarado inocente, que se desvanece. Cuidado. Cuatro soldados lo agarran y retiran. Cuidado. Cuidado con el príncipe. Tengan cuidado, vamos. Entrelazan sus manos, transportándolo en una improvisada camilla. Retiren al reo, mientras me reúno con el consejo para decidir la sentencia. Moisés traga saliva y Kenny lo acompaña fuera de la sala. En el harén, varias doncellas esperan angustiadas. Jenutmire camina nerviosa de un lugar a otro. Está acompañada por la reina y Naila. Cálmate, hija. Muy pronto todo habrá terminado. No aguanto seguir esperando. Iré a la sala del juicio. No la dejarán entrar, princesa. Pero necesito saber qué van a hacer con Moisés. Lo que los dioses decidan estará decidido. No hay nada que tú puedas hacer. En cuanto el consejo termine, nos avisarán. Que la diosa Mat proteja a mi hijo. Mientras tanto, yo voy a ver cómo está Ramsés. Tuya se cruza con Nefertari, que entra al recinto acompañada por Junet y Karoma. Señora. La reina pasa de largo y la ignora con arrogancia. Entristecida, se acerca a la princesa. No te preocupes por mi madre. Ella está pasando por un momento difícil. De hecho, todos lo estamos. ¿Será que la reina nunca me va a perdonar? Ten paciencia. Nefertari no merece cargar con esta culpa. Ella no hirió al príncipe con su espada. Mamá, por favor. ¿La culpa entonces es de Moisés? ¿Eso es lo que estás diciendo? No, no, señora. Perdóneme, por favor. Se inclina. Yo estoy tan preocupada por este asunto que hablé sin pensar. Nadie tiene la culpa de nada. Claro que no. Fue un accidente. ¿No hay noticias todavía? Los ojos de Nefertari... Solo nos queda esperar. ...se llenan de lágrimas. La reina entra al dormitorio imperial. ¡Por los dioses! ¿Dónde está mi hijo? Por aquí. Llegan... ¡Por aquí, Ramsés! Por aquí, rápido! ...los soldados. ¿Qué fue lo que le hicieron pasar? ¿Por qué lo sacaron de la cama? El príncipe quiso ir al juicio, mi reina. ¿Pero por qué? Él no estaba en condiciones. Debieron haberlo impedido. Perdón, mi reina, pero el príncipe no nos dio elección. Ay, hijo. Hijo, ¿por qué correr tanto riesgo? ¿Valió la pena tanto esfuerzo para condenar a Moisés? Él no lo condenó, señora. ¿No lo condenó? ¿No? El príncipe arriesgó su vida para exculpar a Moisés. ¿Exculparlo? Sí, mi reina. Él dijo delante de todos que Moisés no tuvo intención de herirlo, que fue solo un accidente. Y dijo más. Dijo que fue él quien comenzó y que Moisés solo se defendió. Y después de eso, el príncipe se desvaneció. Pero, ¿por qué Ramsés atacó a Moisés? Celos por una mujer, mi reina. Que todos sabemos muy bien quién es. Nefertari. Cosas de jóvenes, mi reina. Ella no tuvo intención. Lo importante ahora es que cuides a mi hijo. Ramsés tiene que estar bien. ¿Me estás entendiendo, Paser? Claro, mi reina. Haré todo lo que esté a mi alcance. Pero temo que el esfuerzo haya agravado la situación. ¿Shimut? El ayudante asiste a su maestro en las tareas médicas. Ramsés, inconsciente, queda tendido sobre la cama. El faraón camina de un lado a otro, meditando detenidamente sobre la materia, con observación cuidadosa. Mientras el acusado aguarda por el fallo del jurado, el consejo permanece reunido en sesión extraordinaria, discutiendo lo que resulte en salvaguarda de los intereses de la nación. ¿Preocupado, soberano? Dissebek se dirige a la máxima autoridad. Le confieso que me sorprendió la aparición del príncipe. Y aún más su defensa a favor de Moisés. Sin duda, fue algo inesperado. Imagino lo afligido que debe sentirse. ¿Preocupado por la salud de su hijo? Mientras que la condición de su nieto... ¡Moisés no es mi nieto! ¡Nunca lo fue y nunca lo será! Todos se vuelven asombrados. ¿Qué me decías? Soberano, en mi calidad de consejero del rey, me gustaría solamente sugerirle que el hijo de Ra no permita que sentimientos personales... El faraón... ...le impidan emitir un juicio justo. Siente temor. Tuya visita a su hija. ¿Lo exculpó? Exactamente. Él no estaba en las menores condiciones, pero fue y defendió a Moisés. No puedo creer que Ramsés hiciera eso. Ni yo. ¿Quieres decir entonces que... ¿que se acabó? ¿Mi hijo ya no va a morir? Calma, Genut Mire. El rey y el consejo están reunidos para dar la sentencia final. ¿Y Ramsés cómo está? Desmayado después de tanto esfuerzo. Lo que hizo tu hermano fue una locura. Él quiso salvar a su amigo. Él hizo lo correcto. Será mejor que no te animes tanto. Aún no conocemos el destino de Moisés. Llegan... Y Ramsés empeoró después de esa imprudencia. Nefertari y Junet. ¿Ya se dio el veredicto, señora? Aún no. Pero por lo menos ahora hay una esperanza. Ramsés exculpó a Moisés delante del consejo. ¿Cómo que lo exculpó? Él fue a la sala del trono a declarar a favor de Moisés. ¿En aquel estado? ¿Ramsés está mejor? Todo lo contrario. Moisés puede salvarse, Nefertari. Pero tú aún puedes cargar con la muerte de mi hijo en tu corazón durante el juicio de Osiris. Un hondo temor cae sobre Nefertari, quien queda muy afligida. En la villa hebrea, Jocabed ora a Dios acompañada de su hija. ¿Crees que el juicio haya terminado? ¡Ay, qué le irá a suceder a Moisés! ¡Ay, tengo tanto miedo que ni siquiera puedo respirar! Yo también, hija. Solo de pensar que Moisés puede ser condenado, mi corazón se me sale del pecho. Llega Amalia. ¡Qué bueno que están aquí! ¿Alguna noticia de Moisés? ¿Mi hermano va a ser yo condenado? Yo no sé nada de Moisés, es Eliseba. Ella se puso mal en la plantación. Aarón fue a buscarla y Apuki está furioso. Ay, ahora además esto. Tenemos que ayudar a Aarón. Sí, vamos para allá, mamá. La plantación está muy lejos y no... Es mejor a quedarnos esperando aquí. Tienes razón, hija. Hay demasiadas preocupaciones en esta casa para quedarnos aquí esperando a tener alguna noticia. Vamos. Sí. ¿Puedo ir con ustedes? ¿Puede necesitar? Nada de eso. Tú quédate aquí quieta. Sí, tú no estás en condiciones, Amalia. Vámonos. Salen de la casa. En el edificio contiguo al palacio, Moisés recorre la celda de un lado a otro. Se siente alterado y por ello crece su ansiedad. Entra el oficial Ikeni. ¿Y entonces? El rey lo mandó llamar. Él ya tiene la sentencia. En el trigal, Eliseba está de parto. Libra mi alma de la muerte, señor. Abigail. Fuerza, Eliseba, fuerza. Respira. Respira. Y una mujer con experiencia ejercen de matronas. Tú puedes. ¡Más fuerte, más fuerte! La parturienta entra en una agitación profunda. ¡Más fuerte, Eliseba! ¡Tú puedes! ¡Puja fuerte! Las contracciones son punzantes, violentas y tan agresivas que le desgarran las entrañas. Las vecinas le aprietan la mano y preparan un paño para envolver al bebé. Ella se halla echada sobre un colchón de espigas aplastadas con la duda de poder traer al infante al mundo. Aarón. Padre, ¿qué va a pasar la mamá? Y sus hijos. Tu hermanito está naciendo, hijo. ¿Pero por qué grita tanto? ¿Y esa sangre? Es porque el bebé está adelantado. Decidió nacer un poco antes del tiempo. Pero todo va a estar bien. Vamos a esperar aquí juntos. Confía en Dios. ¿En Dios, Eldad? Confío en la fuerza de mi mujer y en la voluntad de vivir que ella tiene. Dios nunca nos ha ayudado en nada. ¿Pero qué está sucediendo aquí? El capataz. ¿Acaso no puedo irme un momento para que todos dejen de trabajar? Pero una de las mujeres está dando a luz. ¿A mí qué me importa? ¡Vamos, vuelvan todos al trabajo ahora! Y tú también regresa a tu trabajo en la ciudad. ¿Qué estás esperando? ¡Mi mujer está dando a luz! ¡Nació! ¡Nació! ¡Mi hijo nació! ¡Tu hermanito nació! ¡Tu hermanito nació! Aarón corre por el trigal hacia su mujer. La partera entrega el recién nacido en los brazos de Abigail. El marido llega y se arrodilla junto a la esposa. Gracias a Dios. Solo así eres capaz de darle gracias a Dios, ¿no, Aarón? Alabado sea Dios. Eliseba está muy debilitada. ¡Mira a nuestro hijito! ¡Qué lindo es! Quiero que se llame Itamar. Nuestro hijo será un hombre justo y honrado. El padre toma al niño en sus manos, alzándolo en el aire, muy emocionado. ¡Bienvenido al mundo, Itamar! Todos los trabajadores celebran el alumbramiento. Aarón. Eliseba. Cuídalo bien. Porque no sé si yo voy. Eliseba. Se desvanece. Eliseba. ¡Eliseba! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Eliseba! ¡Eliseba! En el dormitorio real, Paser con su ayudante. La fiebre volvió. Sumut, necesitamos una compresa más poderosa. Ve a mi sala y haz una mezcla con excremento de cocodrilo y larvas de abeja. Ponle también resina de ébano, lama del Nilo y natrón rojo. Anda, ve. Natrón, excremento de abeja, lava de resina y... ¡Por los dioses, Sumut! ¡Busca la fórmula en los papiros! ¡Anda, ve! ¡Excremento de cocodrilo! El sacerdote se aproxima a un pequeño altar y ora. Oh, poderosa Sekhmet, la que está al frente de todo, a quien todos los dioses temen, ven a visitar al hijo del rey Ramsés, nacido de Ra y amado de Amón, ya que es poseedor de tu protección. Y si tú vives, él también vive. Sálvalo, libéralo de los malos espíritus. Moisés camina por uno de los pasillos del palacio. Es conducido por los soldados hacia la sala de audiencias. Ikeni se encuentra con Karoma. Ambos cruzan las miradas. Ella está acompañada por Naila y otra doncella. Desconcertadas, las mujeres siguen al príncipe con la mirada, preguntándose sobre el desenlace del juicio. En el taller de joyería, Ur trabaja en el encargo de Janutmire. ¿Qué pasa? Se siente torpe. Y varias herramientas le caen de las manos. Que hoy no logro concentrarme. ¿Te preocupa que a la princesa no le guste la joya? También eso. Pero la verdad es que no dejo de pensar en Jochabed. Pues no deberías. Estás ocupando demasiado tus pensamientos en ella. Hablas como si tú no fueras un israelí. Como si pudiera olvidarlo. Leila y tú siempre insisten en recordármelo. Pero realmente yo me siento egipcio. Ah, culpa mía que dejé de contarte las historias de nuestro pueblo. Que me contaba tu abuela cuando iba a visitarla a la villa. Incluso yo tampoco las recuerdo. Y ahí vas de nuevo, nuestro pueblo. Nuevamente tratando de recordármelo. Siento pena por Jochabed, es todo. No puede convivir con su hijo. Y encima corre el riesgo de perderlo para siempre. Siente pena por la princesa Janutmire. Moisés es hijo de ella. Y no de Jochabed. Piensa de esa forma. Sí, lo sé. Yo también sufro por no tener cerca a mi hijo. Pues entonces lucha por él. Jochabed está obligada a conformarse y tiene que vivir sin Moisés. Tú no. Es cierto. Es lo que voy a hacer. En el harén. Ya llevaron a Moisés a la sala del trono. Acabamos de verlos pasar. Por los dioses. Que Isis y Osiris lo protejan. ¿Cuál será la sentencia del rey? Oremos para que sea justa. En el trigal, el capataz amenaza. ¡Dos latigazos a cada uno que no regrese al trabajo! Llegan Yocabed y Miriam. ¡Aarón! ¿Qué sucedió? Tengo que llevarme de aquí a Eliseba. El bebé nació, pero ella se desmayó, perdió mucha sangre. Lleva a su mujer en brazos. Ella está inconsciente. Miriam... ¡Vamos, niños! ¡Vamos! Acompaña a sus sobrinos. ¿Crees que sobrevivirá? Eldad y Abigail. Solo Dios sabe, Eldad. En la obra, Nun y Zelofejad, sentados junto al enorme andamio, limpian herramientas con paños. Llega Apuki, el encargado de obra. Y de entre los demás aperos, agarra un utensilio que inspecciona para comprobar su adecentamiento. Lo tira en la cesta. Ahora sí el trabajo está bien hecho. Ah, qué bien. Hasta parecen nuevos. Es verdad. Fue bueno que Aarón haya ido con su mujer. Entiendo su preocupación. También tengo mujer e hijos. Sé cómo es. El capataz se retira. Nun y Zelofejad quedan impresionados por el comentario. ¿Oí bien? Sí, claro. ¿Qué fue eso, Nun? ¿El tipo se volvió bueno de repente? Yo entiendo su preocupación. Eso no es cierto. Algo anda tramando. Y no es nada bueno. En la sala del trono, los miembros del consejo aguardan la llegada del acusado. Las puertas se abren y Moisés camina en dirección al estrado. El príncipe avanza por un pasillo a cuyos lados se disponen sendas hileras formadas por funcionarios, sacerdotes y militares que esperan el fallo. El rey aguarda con los signos de la justicia entrecruzados entre su pecho. El cetro con forma de mayal es el símbolo del agricultor y el bastón con forma de cayado convierte al faraón en el pastor de su rebaño. Y Kenny suelta la cuerda de sus manos. Todo está dispuesto para el pronunciamiento jurídico sobre la cuestión debatida. El torpe Sigmund busca una fórmula entre los papiros. Heridas. El laboratorio está lleno de escritos ancestrales con información muy valiosa. Desenvuelve un manuscrito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y lee. No. Pócima para levantar el miembro del hombre. Oh, sí. Papiro equivocado. Pero será mejor guardarlo bien porque nunca se sabe. Arrolla la extensa hoja con información valiosa. Por todos los dioses. Busca en un mueble librería, entre los pergaminos de su maestro, y halla un cilindro con el texto enrollado. ¡Es este! ¡Es este! Lo consulta, colocándolo sobre una mesa. Natrón, resina de ébano, un puño de larva de abeja y dos porciones de excremento de cocodrilo. Lo recoge. ¿Dónde guardará eso el maestro? Y pone junto a una vela. Pero la llama prende fuego. Espero que tenga eso aquí, porque no me voy a arriesgar a ser devorado por un cocodrilo para buscar esa cosa. Entra Paser. ¡Aquí! El texto con la fórmula se quema. ¡El papiro de Imhotep! Sigmund. ¡Lo encontré, maestro! ¡Lo encontré! Le muestra el recipiente con los excrementos. ¡Imbécil! Ni la serpiente Apep logra causar tanto caos como tú. ¿Sabes cuántos años este papiro logró resistir hasta que intentaste destruirlo? ¡Hace mil años! Pero el excremento de cocodrilo lo salvé, maestro. En el juicio. Rey del Alto y del Bajo Egipto, hijo de Ra, señor de las dos tierras, va a dictar sentencia. Todos esperan con impaciencia. El portavoz se retira. Yo, el soberano de Egipto, el señor de las dos tierras, el amado de Ptah, declaro al reo. El tiempo parece detenerse. Disebek traga saliva. inocente. Todos los presentes celebran que el juzgador haya concluido el juicio, absolviendo al acusado y declarándolo libre de responsabilidad penal por un delito de atentado contra el futuro rey de Egipto. Gracias, soberano. El juicio ha terminado. El faraón coloca los símbolos de poder y autoridad ceremoniales de la justicia sobre una bandeja que porta un siervo. Baja del estrado y se marcha. Escoltado por soldados, abandona la sala con aspecto severo e imperturbable. Moisés respira aliviado y mira al general que espera a su lado. El padre abraza al hijo. Estoy muy feliz, hijo. Una vez más los dioses te protegieron. El príncipe parece sentir haber nacido de nuevo. El oficial se retira. El soberano camina por uno de los jardines interiores del palacio. Se detiene pensativo ante la llama de un enorme pebetero metálico que arde día y noche. Vaga sin rumbo por los accesos del lujoso parque, ordenando sus pensamientos y cavilando sobre una cuestión que lo atribula. Se pregunta si la decisión tomada habrá sido la correcta. Entra el general al harem. Tuya, Genutmire, Nefertari, Junet y Karoma esperan intranquilas. Mi reina, señoras. ¿Y entonces cuál fue la decisión del rey? Moisés fue declarado inocente. Oh, gracias a los dioses. Respiran aliviadas. Moisés no va a morir, Karoma. Nefertari. La diosa Maat protegió a Moisés. La reina. Debemos estarle agradecidos. Los dioses deben saber lo que hacen. Junet. Voy a ver a Maat. Tuya se retira. ¿Dónde está mi hijo? Necesito verlo. Dale tiempo al muchacho. Tenía algo que hacer, pero no te preocupes. Lo importante es que Moisés continúe en el mundo de los vivos. Y fue bendecido por los dioses. Genutmire abraza al marido. Moisés llega al dormitorio imperial. El enfermo duerme profundamente. El príncipe recorre unos pasos hasta los pies de la cama. Duda, pero finalmente se decide y toma la mano del hermano. Salvaste mi vida. Pretende agradecer. Y yo haría todo para salvar la tuya. El noble gesto de Ramsés. Trata de ponerte bien pronto, ¿me oíste? La vida en este lugar no es divertida sin ti, Ramsés. Llega el sacerdote con Sigmund. Príncipe Moisés. Ya supe la noticia. No se habla de otra cosa en palacio. Se salvó por poco. Riñe al aprendiz. Supe que lo declararon inocente. Se hizo justicia. Gracias, Pacer. Ahora solo falta que Ramsés se ponga bien. Es verdad. Haré todo lo que esté a mi alcance. Por favor. El hebreo coge de nuevo la mano del primogénito real y lo contempla, confiando en la medicina y experiencia del sacerdote. La reina busca al faraón en el jardín. ¿Cómo estás, marido? ¿Cómo crees que estoy? Ese hebreo es quien debería estar camino al mundo de los muertos. No mi hijo. No podemos ir contra la voluntad de los dioses, Eti. Pero me gustaría entender a dónde querían llegar cuando trajeron a ese intruso al palacio. Lo que debemos hacer ahora es pedirle a los dioses por nuestro hijo. Ramsés nos necesita. ¿Cómo está ahora? Nada bien. Moisés puede haberse librado de esta, pero en mi corazón está condenado. Su día va a llegar. Oh, sí. La advertencia llega como una amenaza para la gran esposa real. Moisés llega fatigado a su lujoso cuarto. Su madre entra detrás. Hijo, gracias a Horus se hizo justicia. Tanto pedí por ti que la poderosa Isis me atendió. Lo abraza. Fui a ver a Ramsés. Él va a estar bien. Pacer sabe lo que hace. ¿Y si no es así? Atenté dos veces contra su vida, mamá. La primera cuando lo herí con la espada y ahora... Ramsés estaba luchando contra la muerte cuando se levantó para salvarme. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque él te ama. porque los dos fueron criados como hermanos. Vi en los ojos del rey cómo desea mi muerte. Lo frustrado que estaba porque su propio hijo me exculpó. Olvida eso. ¿Cómo puedo olvidarlo? Tuve una madre que no me quiso. Un abuelo que nunca me aceptó. Mi hermano puede morir por mi culpa y... Nefertari... No puedo tener ni el amor de la mujer que amo. La madre se compadece y vuelve a abrazarlo. En la obra, Shalom. Zelofehad baja del andamio. Los esclavos construyen. Shalom, Shalom. Y Nun espera abajo. Aarón no ha regresado, estoy preocupado. La plantación está lejos. ¿Qué le habrá pasado a Eliseba? Apuki charla en secreto. Apuki con secretitos, riendo. Con un trabajador. Sí, hoy está muy extraño. Primero estaba furioso con Aarón. De repente se volvió comprensivo y ahora está ahí, feliz de la vida. Ahí hay algo. ¿Crees que esté realmente afectado por el problema de Aarón? ¿Tú crees eso? No. Bueno, vamos antes de que vuelva a la normalidad. El día llega a su fin. El tiempo pasa y el sol se pone pintando con trazos rojizos el horizonte. Y mientras la oscuridad aparece por el este, las estrellas puntean la noche en toda la tierra de Egipto. En el dormitorio real, Paser vela al enfermo. ¡Ay, papá! Llega Nefertari. ¿Tienes que descansar? Ay, hija, la fiebre cedió. La herida parece estar mejor, pero él no muestra ninguna reacción. Estás haciendo todo lo que puedes. Ya debería haber despertado. ¿Y el rey y la reina? Están en el santuario haciendo sus oraciones. Puedes ir a descansar un poco. Yo me quedo con Ramsés. Está bien, voy a consultar algún otro papiro. Tal vez algo se me haya escapado. No tardo. Estoy segura de que has hecho todo lo correcto, papá. Si necesitas algo, llama a mi asistente. Voy a dejar a Simut de guardia allá afuera. No tienes que preocuparte por nada, papá. Vete tranquilo. Lo que necesitas ahora es un poco de reposo. El padre la besa en la frente y se retira. Nefertari queda sola en la estancia. Se acerca a Ramsés, que continúa desvanecido sin mejora apreciable, y lo acaricia en la cabeza. Fuiste tan valiente, Ramsés. Mirándolo con ternura. Estoy orgullosa de ti. Ahora solo tienes que luchar un poco más. Seguidamente, toma la mano del príncipe y con inmensa compasión trata de fortalecerle el ánimo. Estoy aquí. No te voy a abandonar. Vas a estar bien. Sé que sí. Apuki llega a casa. Judith pone la cena en la mesa. Buenas noches, linda familia. Los niños comen. Ay, mi princesita linda. Estoy seguro que te vas a poner tan bonita que te vas a casar con un noble de palacio, ¿eh? Besa a la hija. ¿Y tú, muchacho, todo bien? ¿Eh? ¿Qué están comiendo? Se ve bueno. ¿Mamá lo habrá hecho bien esta vez? Preparé una sopa con carne. El capataz se sienta. Espero que sea de tu agrado. Y prueba la comida. No está tan mal. ¿Tuviste un buen día, esposo? Comenzó mal con un esclavo petulante enfrentándome, pero terminó bien. ¿Qué esclavo? Aarón. Parece que su esposa iba a parir otra cría de aquella raza y ese infeliz pensó que tenía derecho a dejar el trabajo para ir con su mujer. Eliseba. Pero aún no había llegado el momento. ¿Todo salió bien? ¿Por qué lo quieres saber? ¿No te dije que debes alejarte de esa raza inmunda, Judith? Ya te lo advertí y no lo voy a repetir. Y tampoco quiero a mis hijos con ellos, ¿entendiste? Como tú digas, esposo. Pero no dejemos que los hebreos arruinen nuestra noche en familia, ¿no? Siéntate y come también. Estoy seguro de que esta noche será bendecida y que Ra brillará exultante en el cielo de mañana. Ella se sienta. Apenada, prueba el alimento. Los trabajadores llegan a la villa. ¡Dios, qué es esto! ¡Ten misericordia, señor! Un edificio arde en llamas. Shaneni Adonai. Es la casa de Aarón. Llega Aarón, cargando a Eliseba desvanecida en brazos. Sus hijos, madre y hermana, lo acompañan. los hombres tratan en vano de apagar el fuego con baldes de agua. El incendio se propaga por el tejado, construido con madera, y después por las paredes de adobe, en cuyo interior contienen paja que se inflama con facilidad. La desgracia golpea al esclavo hebreo. La lumbre abrasa, aniquila y consume todo lo que toca. Todas las pertenencias de la familia desaparecen, incinerándose en el trágico momento. ¿Qué le pasó a Eliseba? El bebé nació antes de tiempo. Apenas... ella no está bien. ...puede creer lo que ve. ¿Cómo sucedió esto, Noom? No lo sé, amigo. Cuando llegué, la casa estaba ardiendo en llamas. No lo sé. Miriam pone al bebé... Mamá, voy a ayudar a apagar el fuego. ...en manos de su madre. Las lenguas de fuego iluminan a la familia que aguarda atónita. Voy a llevarla a tu casa, mamá. Vámonos, cuidado. Genutmiri y Disebek en su dormitorio. Moisés realmente es especial. Los dioses siempre lo favorecen. Es verdad. Todo indicaba que él iba a ser condenado. Ahora solo falta que Ramsés mejore para que esta pesadilla se termine. Él echa las manos a la cabeza, buscando respuestas. ¿Qué sucede, Disebek? ¿Por qué estás tan intranquilo? Tengo que descubrir cómo esa esclava hebrea logró entrar al anexo de palacio y llegar a la celda en la que Moisés estaba preso. ¿Crees que eso sea realmente necesario? ¡Pero claro! Hubo una falla en la seguridad. Ella no va a molestar más, no te preocupes. El problema no es solo ese, es que alguien dentro de palacio ayudó a esa mujer. Y esa persona debe ser castigada ejemplarmente para que eso no se repita. Esta vez fue una mujer esclava. La próxima puede ser alguien más trayendo algo mucho más peligroso que unas frutas. ¿Cómo se llama esa hebrea? Jocabed, eso. Jocabed. Bueno... haz tu investigación, pero ten cuidado de que Moisés no sospeche nada. No te preocupes, voy a actuar con la mayor cautela. Comenzaré mañana mismo. En la villa, el incendio devora el edificio. ¡Dios mío! ¿No es la casa de Aarón? Eldad y Abigail... ¡no veo a su familia! ...llegan al lugar. Eliseba reposa en casa de Jocabed. ¡Shanen y Adonai! ¡Adonai, misericordia, Señor! ¡Shanen y Adonai, misericordia, Señor! ¡Misericordia! Abuela, déjame ir, por favor. Ya te dije que no, Nadav. Es peligroso. Porque nuestra casa se está incendiando. La abuela refresca la frente de la madre. No lo sé, hijo. Consuela a tus hermanos. Los nietos se agrupan. Después, ella trata de mecer al bebé para mitigar su llanto. Pero los gritos alertan a Eliseba, quien, aún muy debilitada, despierta de su desmayo. ¡Baruch Elohim! ¡Bendito sea, Señor! Los niños, muy angustiados, ¿mamá?, se colocan alrededor de la cama. ¡Mamá, mamá! Aquí está. ¡Mi hijo! ¡Él está bien! ¡Él está bien! Llorando de hambre. ¡Mi hijo! ¡Él necesita a su madre! Vayan a buscar agua. Vayan a buscar un poco de agua para su madre. ¡Muévanse! ¡Mi hijo! Calma, aquí está. El bebé tiene hambre. Le entrega al niño en brazos. Como dos manchas negras bajo la luna, una pareja de barcos surca el río en la noche. Vas a estar bien. Nefertari habla al príncipe tratando de despertarlo de su letargo. De espaldas a ella aparece Moisés. Se detiene en el dintel de la puerta y contempla a la pareja. Apenado, regresa sobre sus pasos, retirándose lentamente. Nefertari se vuelve... ¿Moisés? ...y lo descubre alejándose, cruzando la sala contigua. Sorprendido, se vuelve muy despacio, mirándola a los ojos. Las miradas se encuentran y se enlazan en un diálogo mudo, abarrotado de veloces preguntas. En la villa hebrea, los vecinos tratan inútilmente de extinguir el incendio formando una fila y vertiendo cubos de agua sobre las llamas. Una mujer, vestida de egipcia, contempla el desastre desde la distancia. Es Judith, la esposa de Apuki, el encargado de obra. Ella se lleva las manos al pecho, sintiendo una honda tristeza, y contempla a sus vecinos ayudando con empeño. A pesar de pertenecer a una categoría social superior, se siente incapaz de renunciar a las raíces y a los problemas de su pueblo. Hijo. En casa de Jochabed. Oh, mi amor. Eliseba trata de amamantar al recién nacido. El niño no quiere alimentarse. Él no quiere tomar pecho. Jochabed. No quiere tomar pecho, Jochabed. No quiere tomar pecho. Los hijos están desconcertados. ¿Será que no tengo leche? ¿Cómo voy a alimentar a este niño, Dios mío? Calma, mi amor, calma. Tú ya amamantaste a esos tres, lo olvidas. Lo vas a lograr, yo te ayudo. Calma, calma. Le coloca un cojín. Toma. Bajo la espalda. Levántate un poco. Eso, eso. Jochabed la ayuda. Muy bien. Arrimando la cabeza del bebé al pecho de la madre. ¿Hijo? Hijo. Ten valor, hija. Hijo. Ya está comiendo. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde está Aarón? Mamá, nuestra casa se está incendiando. ¡Nada! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Jochabed, ¿qué sucedió? Jochabed. ¿Y Aarón? ¿Dónde está Aarón? Él está bien. Él está bien, hija. ¿Entonces? Todos están. Están tratando de apagar el incendio. ¿Qué incendio? Calma. Nadie sabe qué pasó. Nadie sabe. Pero Aarón debe llegar pronto con alguna noticia. Ahora ponme atención. Tú te tienes que preocupar solo en amamantar a tu hijo. Solo en eso, hija. Él te necesita. Él te necesita, tu hijo. En el dormitorio real, Nefertari y Moisés continúan mirándose sin mediar palabra. Quiero decirte... ¿Me ibas a decir? No, habla tú. Él se acerca a ella. Yo quería decirte que tuve mucho miedo por ti. Que me hizo muy feliz que los dioses te hayan protegido. Solo me sentiré libre y feliz cuando Ramsés deje esa cama. Claro. Todos nosotros. ¿Cómo se encuentra? Mi padre cree que ya debería haber despertado. Nunca me podré perdonar si algo malo llega a sucederle. Yo tampoco. Tú no tuviste la culpa de nada, Nefertari. Soy yo quien tiene que disculparse. Ese beso... Nunca debió haber sucedido. Nunca. Bueno, creo que ya no tendremos que hablar sobre eso. ¿No estás de acuerdo? Podemos volver a ser como éramos antes. Los tres. Amigos. Claro. Yo me voy a casar con Ramsés. Pero las cosas no tienen que cambiar. No van a cambiar. Y yo estoy segura de que vas a encontrar a una mujer especial. Y que ella te hará muy feliz. Ramsés también te hará muy feliz. Él te ama mucho. Debo irme. Está bien. Yo me quedaré aquí con él. Llega Paser y los halla reunidos. Atónito, queda maravillado por el encuentro. Cuando veo a los tres juntos, recuerdo la época en que eran niños e inseparables. Por eso no podemos perder a Ramsés, Paser. Hagan lo necesario para salvarlo, por favor. Hago todo lo que puedo. Yo ya iba de salida, solo quería saber si Ramsés había mejorado. Ni mejoró ni empeoró. Ramsés ahora está en las manos de los dioses. El príncipe se retira, no sin antes dirigir su mirada a la joven, regalándole una leve sonrisa. Y ella le corresponde. El sacerdote se acerca a la hija, percibiendo cierta angustia. ¿Y tú? ¿Tú cómo estás? ¿Yo? ¿No deberías estar preocupado por Ramsés, papá? Para el mal de Ramsés, yo conozco todas las pócimas y oraciones. Le acaricia la mejilla. Pero para el mal que aflige el corazón de mi hija... Yo estoy bien. Sé que no lo estás. Sería mucho más fácil si mi corazón fuera de Ramsés. El padre la abraza. En la villa, Aarón trata inútilmente de apagar las llamas, intentando salvar su hogar. ¡Aarón! Lum y Celofejad. ¡Basta! ¡Se acabó, Aarón! Lo agarran. Ya no podemos hacer nada. El fuego se expandió y no podemos apagarlo. Llega la hermana. Hermano, hermano, dale gracias a Dios porque tu familia está bien. ¡Está a salvo! Destruyeron mi casa, Miriam. Una casa puede ser reconstruida. Se abrazan. Lo intentamos todo, Aarón. No. Desesperado, Aarón también se muestra desalentado. Los vecinos contemplan el desastre. Paser y Sigmund asisten a Ramsés. El faraón Seti y la reina Tuya contemplan los cuidados médicos. Terminamos, soberano. Si necesitan algo más, estaré de guardia toda la noche. Gracias, Paser. Puedes irte. Mi reina. Buenas noches. El sacerdote y su discípulo recogen una bandeja con medicamentos y se marchan. La madre se acerca al hijo y lo besa en la mejilla. Tan joven, tan guapo. Y fuerte. Aún no puedo aceptar que haya sido destruido así por un infame, un inmundo. Seti, nuestro hijo ahora necesita amor y armonía, no odio. Míralo. No parece como si solo estuviera durmiendo. El rey se sienta a un lado de la cama. Hijo mío, no entiendo cómo pudo arriesgar todo para librar a ese hebreo del castigo que se merecía. ¡Qué capricho de los dioses! Unir a un príncipe con un esclavo. Por lo menos espero que cumplan con el acuerdo que hice con ellos. ¿De qué acuerdo estás hablando? Hablé con los dioses. Y les dije que le daría la libertad a Moisés. A cambio de la libertad de Ramsés. Seti. Ellos saben cómo deseaba ver a ese desgraciado en el mundo de los muertos. Yo renuncié a mi deseo. Para que Ramsés viviera. La gran esposa lo abraza. Paisajes de la región egipcia muestran algunas montañas erosionadas por el paso del tiempo. Mientras tanto, la ciudad de Pi Ramsés rebosa de vida. En el taller de orfebrería, Ur y su hijo Uri fabrican joyas. Cuidado con eso. Son pelucas encargadas por la reina para sus damas. ¿Sabes a dónde llevarla? Un siervo sale con un busto sobre cuya cabeza han preparado una peluca con adornos. Entra el oficial Ikeni. Buenos días. Buenos días, Ikeni. ¿Qué te trae a nuestro modesto taller? Debido a la urgencia, iré directamente al punto. Necesito una confirmación. Claro. Ustedes dos son hebreos, ¿cierto? Sí, lo somos. Eso no es secreto. Perdón, ¿por qué la pregunta? El comandante Dicebek está convocando a todos los siervos y nobles de origen hebreo que trabajan en el palacio a comparecer en la sala de entrenamiento. ¿Por qué? Esto se los explicará ya. Con permiso. Se retira. El padre se acerca muy nervioso a Uri. Estoy perdido. Descubrieron que ayudé a Jocabed. Calma. Si el comandante lo hubiera descubierto, no hubiera mandado reunir a todos los hebreos. No solo estoy preocupado por mí. También me preocupa Jocabed. Por favor, papá. Olvídate de Jocabed un momento. Ahora debemos pensar en nosotros. En la villa, Aarón y Nun delante de los restos de la casa. No sé ni por dónde comenzar. Aarón, amigo. Mi casa es pequeña, pero trae a tu familia. Vive con nosotros. Gracias, amigo. Pero vamos a vivir en la casa de mi madre. Llega Amalia con los niños. Papá, ¿por qué nuestra casa se incendió? Nadie sabe nada, chicos. ¿Y nuestras cosas? ¿Se quemó todo? Asiente. Desafortunadamente sí. Ya no tenemos casa. Por favor, chicos, no hagan más preguntas. Su padre está muy nervioso. Los hijos abrazan al padre. Inum hace lo mismo con su esposa. ¿A dónde vamos a ir, papá? Vengan. Se agacha. Quiero decirles una cosa, hijos. Es muy importante. En el jardín del palacio. Casa de la felicidad, estoy protegida. Qué bueno. Nefertari y Karoma se entretienen. Señora. Con el nuevo tablero de mesa. ¿Qué pasa? ¿Le toca tirar? Ay, disculpa. Creí que tenías derecho a tirar nuevamente. Ella parece ausente, pero mueve las fichas. Le estoy ganando. Qué bueno. Estás de suerte, disfrútalo. No es suerte. Usted no está pensando en el juego. Ay, Karoma, disculpa. Hoy no tengo cabeza para el cenet. ¿Y dónde está su cabeza? O mejor dicho, ¿dónde está su corazón? Hoy estuve con Moisés. Por los dioses, ¿y qué sucedió? Nada. No sucedió nada y nada va a suceder. Llega Gelotemire. Yo necesito olvidar. Olvidarlo todo. Acompañada por unas siervas. ¿Puedo interrumpir un momento su juego? Claro, princesa. Karoma, ¿me dejas un momento a solas con Nefertari, por favor? Sí, señora. Se marcha. Nefertari se levanta respetuosamente. Por favor, siéntate. Y la princesa se sienta, colocándose frente a ella. Tú siempre juegas con las piezas blancas. Estabas perdiendo. Recuerdo que cuando eran niños, los chicos se ponían furiosos porque nunca podían ganarte. Ellos tenían la lucha y las espadas para probar su fuerza. Yo tenía el cenet. Ustedes se divertían tanto, corriendo por el palacio, nadando en el Nilo. Echo mucho de menos esa época. Solo que ahora ustedes crecieron y los juegos de lucha y espadas se volvieron peligrosos. La noble observa las fichas y acaricia el tablero, apreciando el lujo y la calidad de su acabado. Es un bello tablero. Mucho más bonito que aquel que tenías desde niña. Fue Ramsés quien me lo dio como presente. Él te ama tanto. Estaba tan feliz cuando me vino a contar que te propuso matrimonio. Tú sabes que yo siento un gran cariño por ti, ¿no lo sabes? Asiente. Así que quiero que me digas la verdad. ¿Qué es lo que sientes por Moisés? Te prometo que eso quedará solo entre nosotras. Pero por favor, sé franca conmigo. La verdad. La verdad es que yo amo a Moisés. La princesa siente lástima. Siento un enorme cariño por Ramsés, pero es más fuerte que yo. Simplemente no puedo mandar a mi corazón. Calma, querida. Yo entiendo, pero tú sabes que las cosas no son tan simples así nada más. Hablé con mi padre y él me dijo que ciertas uniones son capaces de provocar el caos en el equilibrio cósmico. Pero yo no quería, le juro que no quería. Tu padre tiene razón. ¿Recuerdas la historia de los hermanos Anubi Bata? El dios Ra tuvo que crear un pantano de cocodrilos entre los dos para que no se mataran por culpa de una mujer. La recuerdo. Terminó en tragedia. Ustedes pueden evitar que una tragedia así se repita. No se preocupe, princesa. Yo ya decidí enterrar este amor lo más profundamente que pueda. Hasta olvidar que un día existió. Moisés hará lo mismo. Estoy segura de que será por el bien de todos, créelo. La tortura de un amor imposible regresa al corazón y las lágrimas se resisten a salir de los hermosos ojos de Nefertari. En la casa de Apuki, Judith sirve el desayuno a los hijos. Buenos días, Judith. Llega el marido. Buenos días. Se sienta. Agarra un pedazo de pan. ¡Qué delicia! Y come de él. Tuviste que haber hecho algo mal. ¿Qué? Hablo del pan, Judith. Siempre haces pan duro y seco. Pero este está bueno. Seguro te equivocaste en la receta. ¿No es cierto, tesoros? ¿Eh? Quiero un beso de mis tesoros. Vengan acá. Abraza a los niños. Ven acá. ¡Qué lindos! Jairo, hija, vayan a jugar allá adentro, ¿sí? Anda, hijo, lleva a tu hermana. Vayan. ¡Hasta más tarde! ¿Toda esta alegría es por haber destruido la casa del hijo de Jocabed? ¿Dónde oíste semejante absurdo? Yo vi la casa incendiándose anoche. Apuki, A mí no me engañas. Ese no es asunto tuyo. Tu obligación es cuidar la casa y a tus hijos, nada más. Tú, como egipcio, deberías tener miedo al castigo de los dioses. Tu corazón va a pesar tanto en la balanza de Anubis. Siente temor. Ni siquiera vas a poder entrar en el mundo de los muertos. ¿Qué está sucediendo aquí? Se levanta. ¿Decidiste enfrentarme ahora? ¿Te volviste valiente? Claro que no. Entonces cierra la boca y no me hagas perder el buen humor. Y para que sepas, tendré un sitio de honor en el juicio de Osiris. Los dioses me van a agradecer por defender Egipto de esos gusanos israelitas. Ahora fuera de mi camino, maldita. Tengo que trabajar. La empuja apartándola a un lado y se aleja. Y nunca más digas que no seré aceptado en el mundo de los muertos. ¿Entendiste? La amenaza con el látigo. Se marcha. Judith se muestra entristecida. Nun y Aarón reunidos en un cuarto de aperos. ¡Desgraciado! ¡Miserable! ¡Estoy seguro de que fue Apuki! ¿Quién más iba a querer quemar mi casa? Pienso lo mismo, solo pudo haber sido él. Estaba extraño, sabía que tramaba algo. ¡Pero va a pagar! ¡Va a pagar caro! ¡Voy a matar a ese gusano! ¡Calma! ¡Calma! ¡Me estás pidiendo calma! ¡Eso mismo, calma! Piensa en tu madre y en tus hijos. Apuki mostró de lo que es capaz. ¡Eso no se va a quedar así! ¡No puede ser! ¡Tengo que encontrar la forma de vengarme! ¡Eso! ¡Grita! Desahógate, saca todo el coraje, pero de la puerta hacia adentro. La venganza solo te traerá más desgracia a ti y a tu familia. ¡Yo ya estoy de desgracias hasta aquí! ¡Basta! ¡Basta! ¡No aguanto más! Pues tienes que aguantar. ¡Tienes que aguantar! ¡Ya perdiste tu casa! ¿Quieres perder algo más? ¿Quieres perder la vida? ¿Quieres ver muerta a Eliseba y a tus hijos? ¿Es eso? Con el ánimo destrozado, se deja caer sobre un taburete. Nun también se sienta a su lado y trata de consolarlo. Coloca la mano sobre su hombro. Debemos tener fe en Dios. Tarde o temprano, nuestro Dios... ¿Dios? ¿Qué Dios es este que llena de sufrimiento a su pueblo? Dios se olvidó de nosotros hace mucho tiempo. Lo que más deseo es poder huir de este lugar maldito, de esta vida horrorosa. Va a llegar el momento. Pero por ahora, necesito que me prometas que no vas a cometer ninguna locura. Promételo, Aarón. Sudoroso y muy apenado, asiente derrotado. Lo prometo. Ahora tenemos que ir a trabajar. No sé si pueda. Claro que puedes. Tienes que poder. Es evidente que alguien de aquí, de palacio, ayudó a la esclava hebrea a entrar al anexo y llegar hasta la celda del príncipe Moisés. En el patio de armas del palacio. Por tanto, hubo una gran falla en la seguridad, lo que pudo haber causado incluso la muerte del príncipe. Dicebek interroga a 10 siervos. Lo más grave, sin embargo, es que alguien de aquí traicionó al rey. Ur y su hijo permanecen firmes y en silencio. Ustedes fueron elevados a la condición de nobles por el señor de las dos tierras. En otras palabras, dejaron de ser esclavos. Tuvieron el privilegio y el honor de servirle al Dios Rey. A cambio de lo que se les exige, lealtad. ¿De acuerdo? Todos escuchan atemorizados. De acuerdo. La pregunta más importante es si alguien me puede informar. ¿Quién fue? Incluso para evitar que las sospechas y las consecuencias recaigan sobre todos. Los sospechosos, colocados en fila, son interrogados por el general en compañía de varios guardias que investigan el suceso. Fin del capítulo 11.